Planea, Red de Arte y Escuela. Planea es una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de manera transversal. A través de diferentes proyectos, la red pretende prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes sobre los modos y las formas de producir cambios significativos en las instituciones educativas, culturales y en su ecosistema más cercano, a través de las prácticas artísticas. Estás escuchando el quinto episodio de una serie de podcast que te ayudarán a navegar fácilmente el centro de recursos de la red Planea y formarte en arte y educación. El episodio de hoy forma parte del itinerario 2, Una escuela conectada, y se titula Escuela y contexto. Si no lo has hecho ya, puedes consultar la ficha de lectura que acompaña este podcast, en la que podrás ampliar la información que te presentamos en el episodio. Te proponemos varios puntos de aprendizaje de un mismo tema. La ficha de lectura Escuela y contexto cuando la escuela se avecina, elaborada por la Fundició, en la que se incluye un glosario y algunas referencias de libros. También la escucha de este capítulo, que incluye una entrevista en la que nos cuentan detenidamente su manera de trabajar y los proyectos que han desarrollado en educación, y los recursos publicados en el Centro de Recursos de Planea. Aterrizando en el aula. ¿Qué tiene que ver la política en nuestro día a día en el centro educativo? ¿Qué modelos somos capaces de favorecer ante la toma de decisiones como docentes, directoras, familiares o vecinas de un colegio? ¿Es la escuela un espacio hermético respecto a su entorno social y cultural? ¿Cómo podría conectar con el resto de agentes que componen su barrio y su territorio? ¿Necesito especializarme en alguna disciplina artística para que los proyectos artístico-educativos que emprendamos tengan un mayor impacto en su contexto? ¿Sabemos reconocer el entramado comunitario en el que se encuentra nuestra escuela y hacernos copartícipes de este? Hablar con sentido. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Francisco Rubio, parte del equipo de la Fundició. Desde 2006 están afincadas en Hospitalet de Llobregat y desde allí impulsan procesos situados para instituir colectivamente prácticas materiales y simbólicas y formas de relación y saberes entendidos como bienes comunes. En el año 2025 publicaron de la mano de Planea La escuela sin paredes, arte, escuela y tramas comunitarias, el tercer número de la colección Arte y Currículum, editada por la red. El texto comienza con una frase muy potente que, de hecho, ha cimentado los principios de Planea. La frase es la siguiente: los procesos educativos no son una mera transmisión de información. Contadnos un poco más sobre esta afirmación. Cuando hablamos de educación, no hablamos solo de transmitir un conocimiento que fuera neutral, sino que toda la información que se transmite en el proceso educativo tiene connotaciones políticas. Transmite, construye una manera de entender el mundo y de posicionarse en el mundo. Y se emite desde una posición en el mundo y se emite desde una estructura social como es, pues, el ámbito escolar, etcétera, etcétera, que cumple una función social, que en última instancia pues responde a ciertos modelos de sociedad y de lo que entendemos por vivir en sociedad y la manera en que ordenamos el mundo en que vivimos. Entonces, sería deseable que los procesos educativos, más allá de transmitir una cierta visión del mundo y una cierta manera de estar en el mundo, unos hábitos de pensamiento, unos hábitos de comportamiento, fuesen espacios de debates o de diálogo en torno a cómo entendemos el mundo y cómo nos posicionamos en el mundo, qué es lo que hacemos en el mundo. Un debate abierto a toda la comunidad educativa y particularmente al alumnado, partiendo de esta idea de que el alumnado, cuando hablamos de la escuela, sí que son ciudadanos en construcción, pero están aquí y tienen una forma de relacionarse con el mundo y de verlo que les es propia y que pueden poner en común con el resto de la comunidad educativa para eso, debatir y construir la sociedad, la comunidad en la que habitan, ¿no? El territorio que habitan, etcétera. No solo como receptores de determinados esquemas y valores, sino como constructores, y que la escuela sea precisamente ese foro en el que se pueden debatir desde perspectivas diversas y posiciones diversas cómo queremos vivir juntas. Antes de ahondar en la dimensión política que tiene mucha presencia en vuestro posicionamiento de la escuela en el contexto, vamos a aclarar. ¿Qué es una práctica cultural situada? Este término lo usamos en el campo del arte y la educación de manera habitual, pero ¿qué queremos decir exactamente? Una práctica que toma en consideración y se relaciona con factores que son propios y característicos y singulares del lugar en el que se desarrolla, que son propios y singulares del lugar donde se desarrolla, pero que también se cruzan con factores estructurales que afectan, pues, a territorios más amplios o al mundo en su conjunto. ¿Dónde tengo que mirar para leer las políticas de esta escuela? Todo proceso educativo es político porque se engrana de una manera u otra con el funcionamiento de la sociedad y con el modo en que ordenamos la convivencia y gestionamos los recursos y solucionamos los problemas que como sociedad tenemos, ¿no? La escuela siempre tiene un papel en eso. Si alguien entendiese la escuela como un mero transmisor de información técnica, de unos conocimientos supuestamente neutrales sobre la realidad, incluso esa escuela funciona dentro del engranaje social en un sentido y cumpliendo una función de reproducción social, de reproducción de la fuerza de trabajo, de reproducción de ciertos patrones que ordenan, pues eso, las relaciones entre diversos grupos sociales, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esa base, como un paso casi metodológico fundamental, es convertir los propios procesos educativos en procesos de investigación sobre estas cuestiones. Por poner un ejemplo concreto en el que nosotros hemos estado involucrados, trabajando con la escuela Instituto El Gornal. Es una escuela que está situada en el barrio del Gornal, en Hospitalet, un barrio que tiene un 17% de población gitana, pero es una escuela que tiene un 98% de población gitana. Es decir, es una escuela gueto en la que se está concentrando y se está segregando al alumnado gitano de la ciudad del Hospitalet. Una primera pregunta que lanzamos a la escuela es: ¿de qué manera recoge el currículum escolar la cultura y la historia del pueblo gitano? Y la respuesta es que el currículum en sí es cero. Se han dado algunos pasos recientemente, ha habido algunas iniciativas gubernamentales, incluso a nivel europeo, tal cual, pero luego en la práctica igualmente las inercias de la institución escolar son muy fuertes, vienen de siglos atrás y luego eso no se traduce en la práctica. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de cómo podemos interrogar a nuestra propia práctica educativa y ver de qué manera reproduce ciertas exclusiones, por ejemplo. Pues eso es un acto político. Y esa investigación, o sea, si a partir de esa pregunta tomamos la decisión de incorporar la historia y la cultura del pueblo gitano en nuestro currículum, pues a partir de ahí podemos iniciar una investigación que además puede hacerse de forma comunitaria, en tanto que puede hacerse con el alumnado, con las familias, cuestionando tanto esa exclusión como siendo propositivo a la hora de incorporar contenidos relacionados con la historia y la cultura del pueblo gitano. Y eso puede derivar en un proceso de creación cultural, evidentemente, a través de la producción eso, de narrativas y de imaginarios que se incorporen al currículum de la propia escuela. Háblanos brevemente de algún proyecto realizado con este centro educativo. Impulsamos la creación colectiva de un diccionario ilustrado de romano al catalán y al castellano, en el que en primer lugar se habló con el alumnado para que cada uno de ellos propusiese una palabra para este diccionario. Esa palabra se tradujo al romano. Cada alumno o alumna hizo una ilustración para la palabra que había propuesto para este diccionario. Este diccionario luego se editó. En última instancia, el objetivo era poner sobre la mesa, primero, que el pueblo gitano tiene una lengua propia, que en el Estado español ha sido erradicada, es una lengua muerta en el Estado español, nadie habla romano, expresiones del caló, pero que no es como la lengua troncal del pueblo gitano en toda Europa. Gran parte del alumnado gitano y no gitano de la escuela desconocía este hecho, ¿no? Es como poner sobre la mesa una historia y una historia de represión de una manifestación cultural tan fundamental como es la lengua. Una de las cosas que hicimos fue estampar con serigrafía camisetas con las palabras que el alumnado había seleccionado para el diccionario. Con esas camisetas luego se participó en la celebración del 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebró por primera vez en aquel año, en el año en que desarrollamos este proyecto, ya que se trabajó en colaboración con la Asociación Gitana del Hospitalet, que es la Choba Jicalí, cuya presidenta era mediadora escolar en el centro. Con esto se consiguió también que la figura de esta mediadora no fuese solo una persona que se dedica a resolver conflictos entre las familias y la escuela, sino que todos estos actores confluyesen en un proceso de creación y de participación en la vida social del barrio, ¿no? Con este acto de celebración del 8 de abril. ¿Qué disciplinas artísticas utilizáis en los centros educativos para dar más libertad a un proyecto y que también tenga incidencia política en su centro y en su contexto, pero sin tener que especializarnos? Al respecto de las disciplinas artísticas en el ámbito de la educación, para mí es que debemos superarlas. Si comprendemos las manifestaciones culturales en toda su dimensión como producción de narrativas e imaginarios, no podemos ceñirnos únicamente a las bellas artes. Lo que siempre decimos es que la cultura es un hecho ordinario y cotidiano y que todas hacemos cultura porque todas manejamos símbolos. Si la cultura es manejar símbolos para construir narrativas e imaginarios, todos los seres humanos manejamos símbolos de una manera o de otra, empezando por la lengua, lo más elemental, pero también con hábitos de comportamiento, con usos y costumbres, término muy denostado por la modernidad, pero en realidad los usos y costumbres son expresiones culturales, son una forma de relacionarse con las demás personas, con la naturaleza, con nuestro entorno. Que no digo que esos usos y costumbres deban ser buenos por defecto, sino que son culturales. Luego ya veremos si nos interesan o no nos interesan, si nos parecen bien o mal. Entonces, yo creo que desde el ámbito de la educación artística podemos traspasar esa frontera de las disciplinas artísticas y prestar atención a cualquier tipo de manifestación cultural que se exprese por cualquier medio sensible que podamos imaginar, ¿no? Haciendo referencia a la cesta famosa que utilizábamos como ejemplo tanto en el libro de La escuela sin paredes como en el texto, una cesta no es solo un objeto funcional que sirve para transportar cosas, sino que tiene una serie de características sensibles y estéticas y simbólicas en muchos casos que son culturales. Por ejemplo, un determinado tipo de cesta puede identificarse con un territorio y con una identidad cultural, ¿no? Entonces, bueno, si trabajamos con la cestería, no se trata solo, como decíamos, de transmitir la técnica de hacer cestas, sino de ver cómo ese objeto cesta se relaciona, se entrelaza, se vincula, interactúa con grupos humanos, con el territorio, con los ecosistemas, con las formas de organizar la producción de material, de alimentos, con cualesquiera, cada uno en su territorio tendrá que ver cuáles son esas conexiones. Yo creo que eso es más importante que no saber pintar. La Fundación Cerezales Antonino y Cines ha hecho un trabajo con Jorge Blasco, bueno, hizo un trabajo con Jorge Blasco y Chus Domínguez, puede ser, que se llamaba Territorio Archivo, en el que crearon un archivo de imágenes domésticas de vecinos y vecinas de Cerezales del Condado, ¿no? Y una de las activaciones de este archivo no se trataba solo de recoger fotos, sino de activar este archivo, de ponerlo en relación con el territorio y con las personas que lo habitan. Una de las activaciones que organizaron fueron los filandones. Los filandones son una práctica cultural característica de esta zona de León, que básicamente era que la gente se juntaba en las cocinas de la casa de alguien del pueblo para realizar algunas tareas productivas, que pues hilar la lana o cocinar, al mismo tiempo que se explicaban historias, se cantaba, se tocaba algún instrumento. En este contexto, la excelencia no es tan importante como la función social que tiene este evento del filandón en el seno de la comunidad, ¿no? De, pues eso, de compartir conocimientos, de compartir valores, de cuestionarlos o no cuestionarlos, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente involucrada o a nuestro favor necesito para un proyecto de este tipo? ¿O siempre voy a necesitar a un agente externo? Yo creo que hay que aplicar el principio de realidad, que cada uno parta de la realidad que tiene en su centro. Nosotros nos hemos encontrado con docentes que estaban absolutamente solos en su centro educativo, incluso con la oposición de parte del equipo docente o directivo a las propuestas que estaba impulsando junto a nosotros. Y en el otro extremo, pues nos hemos encontrado centros donde el equipo directivo y el profesorado estaban todos a una convencidos de que desarrollar procesos de trabajo de creación colectiva que implicasen al alumnado, familias y al barrio, por ejemplo, en su conjunto, pues era algo necesario y dispuestos a disponer los medios necesarios para desarrollar estos procesos. Entonces, partiendo de ese principio de realidad, yo creo que un primer paso es ver con qué alianzas cuentas, ¿no? ¿Cuál es la correlación de fuerzas dentro de la cual estás tú inmerso o inmersa? Entonces, bueno, pues a partir de ahí intentar construir un entramado comunitario en el que participen el mayor número de actores posibles o el mayor número de actores necesarios posibles. Pongamos por caso, es un tema muy relevante en el contexto del área metropolitana de Barcelona, donde han surgido una serie de plataformas de docentes que tienen el nombre del código postal del barrio en el que se organizan por el derecho a la vivienda, que parten de la idea de que no se puede garantizar el derecho a la educación si no está garantizado el derecho a la vivienda de su alumnado. Es bastante de cajón. Pongamos por caso que nos proponemos hacer un trabajo de creación cultural colectiva en torno a esta cuestión, ¿no? Que puede derivar en presiones múltiples, pues desde publicaciones a crear imágenes, crear relatos, etcétera, etcétera. ¿Quién sería deseable que se sumase a este proyecto? Pues en realidad casi que cualquiera, pero de entrada pues las propias familias afectadas por procesos de expulsión de población, de especulación inmobiliaria, entidades pues como plataformas de afectados por la hipoteca, sindicatos de inquilinos, pero más allá de ahí pues también a responsables políticos, ¿por qué no? Y técnicos de las administraciones públicas locales para debatir y contrastar los temas que vayan surgiendo. Pero es que ahí puedes añadir también, pues yo que sé, a entidades de barrio, asociaciones de comerciantes, asociaciones vecinales. En realidad, ¿quién está excluido de este problema, ¿no? O sea, para trabajarlo, debatirlo y producir una serie de imágenes, de relatos que aborden esta, o de acciones que aborden esta cuestión. Que la propia institución, sus protocolos, sus normativas, sus regulaciones, el modo en que se ordena el currículum y todo el proceso educativo, juega en contra de procesos comunitarios y de creación cultural colectiva. La compartimentación de los saberes ya es un primer obstáculo y nos lo encontramos en la realidad, ¿no? Pero este proyecto no es de la profe de plástica, este proyecto es del de sociología, porque estáis hablando de tal o cual, ¿no? En una frase, ¿qué se espera de un proyecto cultural? Hablamos de proyectos políticos también en tanto que son proyectos de transformación de la propia institución educativa. Yo creo que eso es fundamental también. Y por eso también decimos que no es una mera transmisión de contenidos. Partiendo de la escala mínima, ¿una sola docente puede emprender un proyecto de este tipo en su aula por sí misma de manera autónoma, correcto? La potencia política transformadora de esa acción del profe en su aula, que evidentemente es muy valiosa y vamos a tope con ello, pero la potencia transformada queda muy limitada. Se limita a pues, la influencia que pueda tener esos procesos, el impacto que pueda tener en el alumnado y del alumnado hacia sus familias o sus vecinos y vecinas, ¿no? Pues que expliquen, pues en el cole hemos hecho esto y hemos hablado de esto y tal y cual, y a mí me parece que tal, ¿no? Eso es mucho más reducido que si no... pues ese diccionario que hace la profe en clase, pues luego se presenta en la biblioteca del barrio y se invita a la Asociación Gitana de la ciudad y de otros municipios circundantes, y a partir de ahí se organiza, pues eso, la celebración de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se relaciona esta política con el sistema político institucionalizado? Es decir, ¿cómo se transforma nuestro imaginario en cuanto a lo que es hacer política cuando partimos desde este posicionamiento en la escuela? En el ámbito específico de la educación, yo creo que históricamente podemos rastrear de manera muy fácil experiencias, prácticas concretas que de algún modo han prefigurado modelos educativos ya instituidos posteriormente. Que la práctica de los docentes y las docentes, en muchas ocasiones, va por delante de cómo se regula de una manera normativa el poder ejecutivo, el legislativo, la educación, ¿no? O sea, que la influencia de estas prácticas en ese plano político institucional es inconmensurable en realidad. Hay una organización fuerte para interpelar a las administraciones públicas y a los poderes públicos para que haya regulaciones de la economía que se alineen con los principios de la economía social. Bueno, pues de la misma manera, los docentes y las escuelas que aboguen por una forma de educar que esté entreverada con comunidades y con los territorios, también pueden organizarse para pues dar visibilidad a sus prácticas, que sean tomadas en consideración por los responsables políticos para implementar ciertos cambios en los sistemas educativos, etcétera, etcétera. O sea que, como cualquier otra lucha, diría, porque sí, es una lucha en realidad, porque hay un conflicto, hay un conflicto. Y esto es muy importante, quiero decir que o también pueden impugnarlo en algunos de sus aspectos o ser propositivos para transformarlo en una dirección u otra. Alto, alto y claro. Apoyo mutuo, principio de cooperación y solidaridad entre los seres vivos que favorece su supervivencia y desarrollo, frente a la idea de que la vida se basa únicamente en la competencia. Avecinarse, devenir vecina. La condición de vecina no tiene nada que ver con la geografía o el espacio, sino con la empatía, la interdependencia y el apoyo mutuo. La escuela que explota. Término acuñado por Colin Ward y Anthony Faison, con el que se referían a una escuela diseminada por la ciudad. Calles, centros de trabajo, casas, descampados, centros sociales. Sostener la presencia. A veces no hace falta hacer nada. Basta con estar ahí, escuchar de manera activa, sumarse, avecinarse, aportar cuando se requiera, no creerse el centro del universo. El recurso Juventud y Precariedad de Cynthia Lab, Burgueño Leiva, en el marco de Amaca Aprende, es una guía que aborda las realidades de la juventud en torno a la inestabilidad laboral y vital, usando las artes escénicas y creativas como espacio de reflexión y denuncia. El alumnado explora las dimensiones personales y colectivas de las crisis contemporáneas, generando discursos críticos sobre la precariedad y compartiendo alternativas de acción comunitaria. Itinerants de CEMOS 98 propone recorridos y ejercicios de deriva creativa en el entorno escolar y comunitario. El proyecto impulsa el desplazamiento físico y simbólico del alumnado y docentes, activando la observación, la escucha y el diálogo con el espacio urbano y sus habitantes. Las actividades fomentan la mirada interdisciplinar, la memoria colectiva y la reinterpretación artística del territorio a partir del movimiento y del encuentro. Confluencias de autonía. Mediante dinámicas colaborativas, ejercicios de creación conjunta y estrategias de participación, el recurso busca construir espacios de intercambio y conectar voces múltiples, promoviendo la construcción de narrativas colectivas y el fortalecimiento de la identidad comunitaria. El recurso play.antropoloops.com, desarrollado por Antropoloops, presenta una plataforma digital de remix y remezcla musical que introduce al alumnado en la diversidad cultural a través del juego sonoro. Las participantes pueden crear sus propias composiciones mezclando músicas de distintos orígenes, conectando tradición y contemporaneidad. La propuesta promueve la creatividad, la escucha atenta y el respeto por la pluralidad cultural. El recurso La Tierra Bajo Mis Pies, creado por La Liminal, parte del contacto directo con el entorno y el territorio para activar la conciencia ambiental y corporal. Las actividades combinan exploración, movimiento y creación artística, invitando al alumnado a relacionarse con el espacio natural y comunitario mediante rituales, cartografías y acciones performativas. La guía dialoga con la ecología, la memoria y el sentido de pertenencia al lugar. Relata, ideado y diseñado por Carpe, es una guía orientada a desarrollar la construcción de relatos propios. El recurso presenta ejercicios de storytelling, escritura colectiva y juego narrativo que permiten al alumnado experimentar con nuevas formas de contar y de compartir historias, fortaleciendo su pensamiento crítico y su voz individual dentro del grupo. El recurso El ovillo que nos envuelve, de Patricia Chamorro, utiliza el arte textil como herramienta de encuentro, cuidado y reflexión identitaria en el centro escolar. A través de talleres de tejido y bordado colectivo, el alumnado participa en la creación manual y la conversación íntima, fomentando el reconocimiento mutuo y la generación de vínculos afectivos dentro de la comunidad educativa. Cartografías del entorno, de Crater Lab, trabaja la cartografía participativa y el dibujo colaborativo como medios para explorar y reimaginar el territorio escolar. El recurso promueve la creación de mapas visuales y emocionales que reflejan la experiencia de habitar el espacio, incentivando la apropiación creativa y la mirada crítica sobre el entorno cotidiano. El recurso La escuela sin paredes, de la Fundició, invita a sacar el aprendizaje fuera del aula a través de metodologías abiertas y experienciales. Recopila estrategias para conectar la educación con el entorno, proponiendo desplazamientos, prácticas itinerantes y actividades comunitarias que expanden los límites escolares y estimulan la construcción colectiva de conocimiento y creatividad en diálogo con la comunidad. Planea. Planea. Estás escuchando un podcast de Planea, Red de Arte y Escuela. Estas son algunas de las referencias que nos ha regalado la Fundició. La serie The Wire, cuarta temporada, son 13 episodios. Un análisis sobre los engranajes sociales y políticos en los que se inserta una escuela en un barrio de Baltimore con un alumnado mayoritariamente negro, de clase trabajadora y socialmente excluido. La película documental Amusu, protesta contra el extractivismo de una empresa minera que está sacando las fuentes de agua de una aldea de Marruecos. Es un proyecto artístico inspirado en la representación teatral de marionetas. El mediometraje Cero en conducta, de Jan Vigo, trata exhaustivamente las experiencias escolares de Vigo para retratar un sistema educativo burocrático y represivo en el que tienen lugar actos de rebelión surrealistas, producto de una lectura libertaria de la infancia. El So d'Empitus, Sebastià Sorribas. Novela juvenil. Cuenta la historia de un niño enfermo a quien solo puede curarle un especialista en Suecia. Sus amigos del barrio del Raval de Barcelona montan un zoo para recaudar dinero y poder pagarle el viaje. El libro Un elefante en la escuela, pibes y maestros del conurbano, del colectivo Situaciones. Este libro describe y reflexiona sobre la experiencia del colectivo Situaciones en la escuela de gestión social, cooperativa y comunitaria Creciendo Juntos de la periferia bonaerense. En esencia. En esencia. En palabras de la Fundició. La escuela está inevitablemente inserta en una madeja de vínculos y tensiones entre distintos actores sociales, que tienen intereses diversos y a veces contrapuestos, y que operan en diferentes escalas. En este sentido, la escuela es uno más de estos agentes que operan en esa trama de relaciones que se despliegan en un territorio determinado con su propio juego de intereses, objetivos y herramientas. Los procesos educativos no son una mera transmisión de información neutral. A través de la educación se hegemonizan ciertas visiones del mundo y valores morales. Pensemos, por ejemplo, en qué saberes son excluidos del ámbito escolar, qué historias o puntos de vista sobre la historia aparecen en el currículum y cuáles no, quiénes son los protagonistas de las historias que se cuentan, qué hábitos de acción y de pensamiento se fomentan y cuáles no. Tomando esto en consideración, podemos comprender que cada modelo educativo reproduce o impugna un determinado orden social. De igual forma que educar no es simplemente transmitir información, el arte y la cultura no son solo un arreglo de lo sensible o un mero ornamento. A través de las prácticas culturales podemos favorecer un modelo en el que comprender el mundo, situarnos y actuar en él. Planea, Red de Arte y Escuela. Gracias y hasta el próximo episodio. Nos escuchamos.